5 de la mañana. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Hola, saludos y muy buenos días, Andalucía. Viernes 29 de octubre, ¿eh? Se trata del día 302, o lo que es igual, el 302º día del año en el calendario gregoriano. Por tanto, quedan ya 63 días para concluir este 2021. Hoy regresa la lluvia a Andalucía, que nos acompañará al menos hasta el próximo día 1 de noviembre, el lunes, por lo menos hasta ahí. La previsión para hoy, la víspera del puente del 1 de noviembre, para nuestra tierra nos la trae pues otro madrugador, como ustedes, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Es Moisés Camuñas. Buenos días, cuéntanos. Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en Andalucía con cielos nubosos o cubiertos y se esperan precipitaciones que se extenderán desde el noroeste al sureste a lo largo de la jornada. Serán más intensas y frecuentes en la mitad occidental, con acumulaciones que en 12 horas podrán superar los 40 litros por metro cuadrado. Si hablamos de las temperaturas, hoy bajarán sobre todo en el interior occidental, con unas máximas previstas de 23 grados en Almería, en Cádiz y en Granada, de 22 en Málaga, de 21 en Huelva, de 20 en Sevilla y de 18 en Córdoba y en Jaén. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y de dirección variable, aunque a lo largo del día aumentará su intensidad y quedará del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, con Moisés Camuñas. Temperaturas de este momento en nuestra tierra, en estos primeros instantes de la mañana de Andalucía, con el Club de los Primeros en su emisora favorita a estas horas, para madrugar, Canal Sur Radio. En Huelva, en la Ronda Este, tienen 17,2 grados, en la capital onubense, la misma temperatura en Ayamonte, en la costa onubense, ya muy cerca de Portugal, y otros 17,5 al sur del sur, en Tarifa, en Cádiz. Sepan que el sol saldrá a las 8 de la mañana 47 minutos y se pondrá a las 7 de la tarde 31 minutos, por lo que el día tendrá 10 horas y 44 minutos de luz solar. La luna, por cierto, en fase menguante, se encuentra hoy a una distancia del centro de la Tierra de 395.533 kilómetros. Y a esta hora repasamos algunos de los eventos destacados que se produjeron un día semejante al de hoy, un 29 de octubre. Comenzamos en 1929, se produce el llamado crack del 29, naturalmente, que supuso el desplome del mercado de valores de la Bolsa de Nueva York. Miles de millones de dólares se perdieron, aniquilando a miles de inversores. Estados Unidos y el resto del mundo industrializado entraron entonces en la Gran Depresión de los años 30. La película Qué bello es vivir representa a la perfección cómo el pánico lleva al crack. En este caso, el de 1929, como les recordamos, y finalmente a los corralitos, la destrucción de las economías más débiles y la acumulación del capital en manos de los más poderosos. La película fue dirigida por Frank Capra y protagonizada por James Stewart. Esto es todo por el momento, George. Sé que tienes prisa. Tengo un taxi esperando abajo. Deseo informar al Consejo de Administración que George renunció su viaje a Europa para arreglar aquí las cosas durante estos últimos meses. Buena suerte en la universidad, George. Muchas gracias. Buenas tardes. Y ahora llegamos al punto crucial de esta reunión. Nombrar un sucesor a nuestro buen amigo Peter Bay. Señor presidente, quiero exponer mi punto de vista. Espere un momento. ¿Esperad qué? Alego que esta institución no es necesaria en esta ciudad. Por consiguiente, señor presidente, propongo disolver esta institución y que todos sus bienes activos y pasivos... Fragmento de Qué bello es vivir. Tal día como hoy, pero en el año 1993, se estrena Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. Cuenta la historia de Jack Skellington, el rey de la ciudad de Halloween, que tropieza a través de un portal a la ciudad de la Navidad y decide celebrar la fiesta. La película tuvo éxito tanto por parte de la crítica como comercialmente, recaudando más de 76 millones de dólares durante su estreno inicial. Además, la película fue candidata al Oscar a los mejores efectos visuales. El primero, por cierto, para una película animada. No tolero que usted hable. Es demasiado prematuro después de la muerte de Peter Bailey discutir el cierre de la compañía. Peter Bailey murió hace 3 meses. Apoyo la moción del señor Potter. Muy bien. En este caso ruego a los miembros ejecutivos que se retiren. Llegamos así al 29 de octubre de 2005. El Big Ben se detuvo durante aproximadamente 33 horas para revisarlo. Fue el mantenimiento más largo en 22 años. El Big Ben, ahí lo escuchan, es el nombre de la gran campana del reloj situado en el Palacio de Westminster, la sede, naturalmente, del Parlamento del Reino Unido. Por extensión, el nombre de la campana también se le otorga a la inconfundible torre de 61 metros de altura que lo alberga. En 2012 se disuelve el huracán Sandy, el mismo día en el que Microsoft lanza su sistema operativo para teléfonos inteligentes, Windows Phone 8. Y llegamos a 1940, nace Frida Bocara, cantante francesa nacida en Casablanca durante su época de protectorado francés allá en Marruecos y una de las cuatro ganadoras del Festival de la Canción de Eurovisión celebrado aquí en España, en Madrid. Concretamente ocurría en 1969, interpretando esta canción, Un jour un enfant, de Eddie Marnay y Emil Stern. Fue éxito hace años con ella, Frida Bocara. Bocara, un Jürgen fan, éxito que fue en el Festival de Eurovisión de hace ya muchos años. Escuchamos ahora a Plácido Domingo en un fragmento de la zarzuela La Rosa del Azafrán. Cuando siempre voy cantando porque pienso que al cantar trigo voy sembrando mis amores al azar. La Rosa del Azafrán, adaptación libre de la comedia de Félix López de Vega, El perro del hortelano con música de Jacinto Guerrero, estrenada el 14 de marzo de 1930 en el Teatro Calderón de Madrid. La escuchamos porque precisamente hoy comienza la edición número 59 de una fiesta tradicional declarada de interés turístico que se celebra durante el último fin de semana de octubre. Es la fiesta de la Rosa del Azafrán. Además de la Monda del Azafrán, ambas tienen lugar entre esas fiestas otras actividades como, por ejemplo, teatro, exposiciones, torneos, certámenes gastronómicos y muestras de artesanías, una feria artesanal y una agroalimentaria que se celebra precisamente en tierras murcianas. En este fin de semana, en este largo puente que estamos a punto de comenzar. Y el grano rojo con tanto brillo que me parece que el mundo es mío. Y hoy se celebra la festividad de San Narciso de Jerusalén, que fue elegido obispo muy anciano, cuando tenía 80 años. Lo que ocurre es que, fíjense, vivió hasta los 116. Esto ocurría en el siglo II. Hoy también en el Santoral, San Narciso, San Colmán, San Dodón, San Feliciano, San Honorato de Vercelli. Así que a todos ellos, muchas felicidades en este 29 de octubre, en el que también se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis. En el mundo, fíjense, más de 125 millones de personas padecen este trastorno y se ven afectados física, emocional, social y, lógicamente, financieramente. Es por ello importante crear conciencia sobre el efecto que tiene esta enfermedad en las personas. Por ello, esta jornada. Las investigaciones realizadas han encontrado que este padecimiento tiene mucha relación con el componente genético que, combinados con estrés y medio ambiente, hacen posible su desarrollo. Por eso deducen que pueden ser estas enfermedades de tipo hereditario. También hoy es el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres y la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda a causa de demencia. Y recuerden que este fin de semana cambiamos de nuevo al horario de invierno. La hora se cambiará en la madrugada del sábado al domingo. Cuando sean las 3, se atrasará el reloj a las 2 de la mañana, por lo que este puente será una hora más largo. Esta es la ficha del día y estas las noticias que deben conocer a esta hora de la mañana desde el Club Los Primeros. La mañana de Andalucía. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Les contamos que a las 2 de la tarde acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos del próximo año 2022. Ni PNV ni ERC han aclarado si vetarán las cuentas y apuran las negociaciones hasta el último momento. El proyecto de ley de los presupuestos sí cuenta con 5 vetos totales del Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts y Foro Asturias. La CUP anuncia que sumará hoy el suyo. Compromís y el BNG ya han dicho que no van a entorpecer las cuentas. Aquí en Andalucía, el Gobierno y el PSOE han abierto este jueves la posibilidad de continuar la negociación de los presupuestos de 2022, después de dar por rotas las conversaciones que se dan ahora un nuevo plazo hasta el 18 de noviembre. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, cerraba su intervención del debate de la comunidad con una invitación al diálogo para negociar precisamente los presupuestos. Es posible llegar a un acuerdo y de que la puerta está abierta. Que la puerta está abierta. Si ustedes quieren, pueden. Lo que no sabemos es si pueden. La encuesta de población activa del tercer trimestre no ha sido buena en Andalucía. De julio a septiembre, más de 41.000 personas se quedaron sin trabajo. Este jueves habrá manifestaciones en las 8 provincias andaluzas de médicos y personal sanitario para pedir una mejor asistencia en primaria y para que la Junta renueve todos los contratos que se han hecho con la pandemia. 20.000 en total, de los que más de 8.000 no se renovarán a partir del lunes. Rafael Carrasco es el presidente del Sindicato Médico Andaluz. Denuncia que faltan médicos en los centros de salud de nuestra tierra. Necesitamos tiempo suficiente para ver a nuestros pacientes. Esto significa, por tanto, que las agendas no pueden contener 50 o 60 pacientes al día y para ello hace falta médicos. Por tanto, nuestra reivindicación, queremos que la sanidad andaluza sea una sanidad en la que los pacientes pueden acceder a su médico en un tiempo razonable y que sean atendidos con suficiente garantía. Les contamos también que Tráfico activará a las 3 de esta tarde un dispositivo especial para regular, vigilar y dar seguridad a los 5 millones y medio de desplazamientos por carretera que espera en este puente de Todos los Santos. Llenar el depósito estos días va a costar 19 euros más de media que hace un año. El precio del litro de gasolina encadena 8 semanas en alza. Así, un depósito de 55 litros cuesta ahora 82 euros. Si es de gasóleo, 75. En ambos casos, sale 19 euros más caro que en el puente del año pasado. Y la luz da hoy un ligero respiro. Se abarata 30 euros con respecto a ayer. Va a costar 175 euros el megavatio, el precio más bajo desde el 10 de octubre. La franja más cara será la comprendida entre las 8 y las 9 de la noche. Costará 216 euros. La luz y los carburantes han sido los culpables del fuerte incremento del IPC de octubre. El mercado energético no va a cambiar, al menos hasta la primavera, por lo que nos quedan todavía varios meses de sobresaltos con los precios de la electricidad. Es un pronóstico que ha hecho José Domínguez Abascal, catedrático de la Universidad de Sevilla, Fue presidente de Abengoa y secretario general del Ministerio para la Transición Ecológica. Mi percepción es que va a seguir hasta el mes de abril. El invierno va a ser duro. El futuro es bueno, pero el transitorio lo vamos a pasar mal. Vamos a tener precios caros del gas, no solo concretamente en España por los problemas de Argelia, que nos ha garantizado, no sabemos cómo, y además vamos a poner otra vez en marcha la regasificadora. Un finlandés de 70 años ha sido detenido bajo sospecha de descuartizar a su pareja, una mujer también finlandesa de 68 años. Una persona ha encontrado este jueves dos piernas y un brazo de la víctima dentro de un contenedor de Torrevieja en Alicante. La Guardia Civil busca más restos mortales en contenedores de las calles aledañas. Y el Ardero, en La Rioja, un hombre con antecedentes penales por haber asesinado a una mujer en Logroño hace 23 años, ha sido también detenido tras la muerte de un niño de 9 años. Los vecinos han contado que se lo llevó con engaños del parque donde jugaba y que llevaba ya días merodeando por la zona. La Guardia Civil ha encontrado al pequeño agonizando en el portal de la casa de este individuo que estaba junto a él. Esta vecina repite que ya lo habían advertido. Y lo sabían, y no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Sí, llamar a la policía de la tropa y decir, y se ha ido a los niños a decir lo que estaba pasando. Bueno, es terrible. Andalucía, 5 de la mañana, casi 17 minutos, 16 grados en Écija, 15,7 al norte de la provincia de Córdoba, en Hinojosa del Duque, y 14,7 grados centígrados en la capital del Santo Reino, en Jaén. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me la bajo! En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los 5 canales de la radio pública de Andalucía. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, FlamencoRadio.com y Canal Sur Radio Música. Y además todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. ¡Harry! No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio. Sí, señor. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. No me digan que no es bonito, es precioso el número de nuestro WhatsApp, pero no lo busquen porque me parece que para Navidad ni para Reyes lo venden en las administraciones de lotería. Bueno, no dije nada al principio de que Manolo Hernández está en la realización hasta las 6 en punto de la mañana y con todos ustedes, Juan Antonio Jurado, como cada viernes durante estas últimas semanas, y aún nos quedan unos cuantos. No se preocupen porque Charo, la jefa, estará el próximo lunes, el día 1, a pesar de que será fiesta. 5 y 18, como decimos. Sean bienvenidos. WhatsApp 670-940-200 con mensajes como estos, por ejemplo. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. De Córdoba para Sevilla, 16 grados en Córdoba. Muy bien. A ver si llueve, que mañana vamos a hacer una amiguita. Buenos días para todos los madrugadores. Buenos días, buenos días. Estupendo, sí que va a llover, afortunadamente. No sabemos en qué cantidad exactamente, pero esperemos que las lluvias lleguen. Probablemente lo hagan ya durante esta próxima tarde. Más llamadas. Muy buenos días, feliz puente. Feliz puente. Y bueno, a disfrutar del descanso y de las familias, los que viajen fuera. Cuidado con la carretera y con el mal tiempo que va a haber por algunas zonas de España. Sí. Cuidado con la carretera, además, con estas primeras lluvias, que son las que se mezclan con aceites, con barro, con la suciedad del asfalto, que lo hace especialmente resbaladizo. Sean muy prudentes. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Thank you. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Ya saben ustedes que habitualmente repasamos algunos de los instantes más interesantes y más brillantes en la historia de la música, y es precisamente lo que estamos haciendo a las 5 y 22 con Moody Blues y ese clásico Nights in White Satin, Noches de Blanco Satén, de la que se han hecho muchas versiones. Incluso ellos mismos la interpretaron en español y en nuestro idioma se han defendido bastantes. ¿Por qué recordamos esta música? Porque en 1944 nace el 29 de octubre de hace 77 años, Denny Lane, músico británico de una de las bandas de mayor éxito de su tiempo, allá por 1962. El grupo de Birmingham de Moody Blues, el que estamos escuchando. Por cierto, que más adelante, el que hoy cumple los 77 años, Denny Lane, sería compañero de Paul McCartney en el grupo Wings. What does she get for all the love she gave you? I do river, give her all she gets. What does she get for all the love she gave you? There on the ladder of regret. Daytime, nighttime, suffering is all she gets. Where qué buena música la de Wings y Paul McCartney. Son gente importante que supo transformar, supo hacerlo, y de qué forma, esos sonidos de laboratorio en tremendos éxitos en las listas de medio mundo, también aquí en las nuestras, en nuestro país, en España y naturalmente en Andalucía, la música que sonaba en la radio hace tiempo. ...14 grados en Morón de la Frontera, tenemos en este momento 17 grados más bien, centígrados incluso, en la Costa del Sol, y 16 grados en el aeropuerto de Almería. 5 y 25... Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. El domingo se celebra la famosa noche de terror, la noche de Halloween, justo la previa de nuestra tradicional de Todos los Santos. Les propongo lo siguiente, ¿les gusta esta fiesta, la fiesta anglosajona de Halloween? ¿Creen que quizá ha ensombrecido o incluso relegado seriamente a un segundo plano nuestra fiesta tradicional? ¿Está demasiado presente en las vidas de los jóvenes? ¿Han tratado de inculcarles el respeto por nuestras tradiciones y su significado? ¿O creen que ya no es necesario o es inútil hacerlo? ¿La creen a Halloween más divertida? ¿Consideran que es saludable tomar ese tipo de influencias para enriquecer a nuestros nuevos valores? ¿O por el contrario, corremos el riesgo de fagocitar nuestras fiestas de santos y de difuntos? Sí, esta es la famosísima serie de Netflix, El juego del calamar. Es la cabecera de cada uno de los capítulos. Les cuento que China además está fabricando nada más y nada menos que 30.000 máscaras al día de la controvertida serie de Netflix, El juego del calamar, en medio de su peor crisis energética. La serie, lo saben, se ha convertido en solo unas semanas en el mayor éxito de la plataforma estadounidense de series y películas. ¿Creen ustedes normal que los niños se disfracen con este atuendo, dadas las características de la serie de violencia explícita, entre otras virtudes? Posiblemente, si es así, es que ya han visto la serie. ¿La creen adecuada o contraproducente para los niños? Es quizá usted de los que piensan que cuanto antes mejor para ellos, o de todas maneras la van a ver. Tenemos escaso control sobre los contenidos que ven los jóvenes y los niños hoy en día, ya sea en televisión, internet o redes sociales. ¿Vamos quizá demasiado rápido? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué se van a disfrutar la noche de truco trato? Dejen sus mensajes en el 670-940-202. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Atención al trabajo de Álvaro. Repone una máquina expendedora muy particular. Escuchen de qué se trata. De bebida, una máquina de chuchería, una máquina de patatas fritas, quizás es una máquina expendedora de tabaco. No. ¿De qué es la máquina expendedora? Álvaro, buenos días. Hola, muy buenos días, Charo y Club de los Primeros. A ver, ¿la máquina de qué es? La máquina es una máquina expendedora de uniforme para los sanitarios. Es que yo no sabía que había una máquina expendedora para uniforme de sanitario. ¿No tendrán que poner moneda, no, o qué? No, qué va, nada. Bajo un código personal que tiene cada sanitario, tiene un código personal, la máquina viene configurada ya con sus tallas, quedan configurados previamente los sanitarios, y diariamente pues sacan sus pijamas y lo tienen a disposición por las 24 horas del día, por si se manchan o lo que sea, pues no tengan que depender de la lencería del hospital, para poder sacar otro uniforme limpio. Vale. ¿Cómo es esa máquina? A ver, porque yo ahora mismo visualizo máquina expendedora como la que tenemos aquí en Canal Sur, para café, para las chuches, para las galletas, pero ¿esa máquina cómo es? Pues la máquina en su interior tiene como una especie de torno que tiene 300 casillas. Ajá. ¿Vale? Y en cada casilla va una prenda, un pantalón o una camisa. Entonces, digamos que va dando vuelta, tiene unas casillas por fuera, que con una puertecita que se abre, y te usa la mano y coge el uniforme. Y tú tienes tu tarjeta con tu código, ¿no? Como yo tengo la tarjeta aquí para entrar y salir, ¿no? Exactamente, sí. Lo que pasa es que de momento los usuarios tienen una pantalla táctil y ahí marcan su código y ya acceden a los uniformes. Claro, y ya en el sistema de la máquina ya tiene memorizado la talla de la persona, ¿o qué? Sí, el usuario la primera vez que se mete pues identifica su talla, aunque la puede modificar cuando quiera, pero siempre se queda la última talla que ha grabado. Qué curioso, y entonces dentro, ¿qué hay? ¿Los típicos pijamas que se ponen los enfermeros, los médicos? Exactamente, camisas y pantalón, ¿sabes? Hay gente hay sanitarios que solamente usan la camisa porque vienen con el pantalón ya de casa, o porque no le hace falta, o porque simplemente encima del uniforme se ponen una bata, ¿vale? Uh-huh. Entonces, depende de cada usuario, pero vamos, están ahí todo listo para la utilización de ellos. ¿Y tú te dedicas a reponer estas máquinas? Exactamente, nosotros tenemos las máquinas están configuradas con una serie de tallas, ¿vale? Porque, por ejemplo, las tallas que más se usan, por ejemplo, la pequeña, la mediana, la grande, pues hay más cantidad de esas prendas que, por ejemplo, la súper pequeña o la extra grande, ¿sabes? Pues verán ustedes, Kiko, Está rodeado de animales, muchos de ellos exóticos, durante su jornada laboral, que suele ser de noche. Nos lo explica con Charo Padilla inmediatamente. Trabaja en seguridad en el zoo de Córdoba. Bueno, es una cosa curiosísima. A ver, es un zoo que es grande, no sé cómo lo hace. ¿Tienes que pasear por el zoo, vigilando que no se escape un animal? O mejor que no entre, no nadie, ¿no? Me imagino. Sí, tengo que también, cualquier sitio hay que hacer todo en orden, ¿no? Estar los animales bien y que no entre ninguna persona aquí por la noche, que pueda hacer un destrozo o algo, ¿no? Claro. Kiko, una cosa, ¿los animales de noche duermen también como nosotros o hacen ruido? Es que depende. Hay muchos, tenemos animales que son nocturnos, sobre todo ratases y tal, que así están por la noche más despiertas, ¿eh? Luego para nuestros animales duermen, aunque hay ruido, claro, aquí una vuelta por aquí, pues hasta que está acostumbrado sobre todo, pues tener mucho ruido diferente de animales, ¿no? O sea, los que más aleos montan, ¿quiénes son? Pues los rapaces, las citácidas, que son los que la especie de los loros, los guacamayos y todo eso, ¿no? Eso sí son al más ruido. Ajá. Y luego para escuchar algún rugido también de felino, de vez en cuando, claro. ¿Algún rugido de algún que hay? ¿De pantera o qué hay ahí? Aquí estamos, ¿no? Tigres, tenemos leopardos, tenemos leones, en fin, pues puede encontrar cualquier tipo de ruido en un momento dado, porque lo harían también en la naturaleza, o sea que... Hombre, pues yo te digo una cosa, Kiko, pasea por allí y de repente escucha un rugido de un tigre, te tiene que poner un poquito en órbita. Cuesta acostumbrarse un tiempo, pero luego ya no te acostumbras, pues la verdad que bueno, ya es una cosa normal. Cuando hay un ruido diferente es cuando ya te pones... podemos quedar un poco, pero vamos. Claro, porque la pues primera ahí noche... Pues tienen ustedes, son algunos de los madrugadores de Andalucía, como Álvaro, como Kiko. Son dos madrugadores que escuchan Canal Sur Radio en este primer segmento de la mañana de Andalucía, en este selecto club de los primeros. Aquí no es miembro cualquiera, lo son todos ustedes, los que madrugan o los que ya van para casa después de estar toda la noche de turno. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Y en este momento, las 5:33 minutos de la mañana, les recordamos en formato de titulares la información que deben conocer a esta primera hora de la mañana. Ha sido detenido un hombre en Lardero, en La Rioja, bajo sospecha de haber asesinado a un niño de 9 años al que se habría llevado engañado de la plaza donde jugaba. El arrestado tiene antecedentes penales por matar a una mujer hace ya 23 años. Y en Torrevieja, en Alicante, un finlandés de 70 años está detenido y acusado de descuartizar a su pareja, también finlandesa, de 68 años de edad. Una persona ha encontrado este jueves en un contenedor dos piernas y un brazo de la víctima. La Guardia Civil investiga el caso como violencia machista. Y la luz baja hoy 30 euros con respecto al precio de ayer. La franja más cara será entre las 8 y las 9 de esta noche, costará 216 euros. La más barata ha sido entre las 3 y las 4 de la madrugada, ha bajado hasta los 127 euros. Y llenar el depósito durante el puente de Todos los Santos va a costar 19 euros más de media que hace un año. Los carburantes llevan subiendo 8 semanas seguidas, 2 meses ya. El coste de los combustibles y de la electricidad ha disparado el IPC de octubre. Los precios se han encarecido un 5,6%, la tasa interanual más alta en 29 años. Y Tráfico activará a las 3 de la tarde un dispositivo especial para regular y vigilar a los 5 millones y medio de desplazamientos que esperan el puente de Todos los Santos. La DGT pide extremar la precaución por la previsión de lluvia y recuerda que este fin de semana cambia el horario de invierno, anochecerá antes y aumentará el riesgo de accidentes porque la conducción nocturna es evidentemente más peligrosa que la diurna. Los presupuestos andaluces se siguen negociando, concluye el debate sobre el estado de la comunidad con gestos de buena voluntad por parte del gobierno y de la oposición. Los socialistas fijan el límite para negociar en el próximo 18 de noviembre. Vox mantiene su negativa a apoyar las cuentas. A las 2 de la tarde acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Ni PNV ni RC han aclarado si bloquearán las cuentas, que cuentan ya con 5 vetos totales del Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts y Foro Asturias, a los que se sumará hoy, por cierto, la CUP. Compromís y el BNG no van a entorpecer el proyecto de ley de los presupuestos. Hay 41.000 desempleados más entre julio y septiembre, según la encuesta de población activa. En España bajó el paro en 127.000 personas. El país ha vuelto a alcanzar los 20 millones de trabajadores en activo por primera vez desde 2008. Quedan aún, eso sí, 200.000 personas en ERTES. Despacito y sin pausa, la tasa de incidencia sube en Andalucía, 4 décimas este jueves hasta los 33 casos por cada 100.000 habitantes. En España sigue estable y en Europa han subido las muertes un 14% en solo una semana. Rusia vive ahora lo peor de la pandemia. 2/3 de la población no se quiere vacunar. Médicos y personal sanitario se manifiestan hoy a las 8 en las 8 provincias andaluzas. Pedirán mejor asistencia primaria y que la Junta renueve a los 8.000 sanitarios de refuerzo que dejarán de trabajar el domingo. 2 años de cárcel para Bárcenas por pagar la obra de Génova con la caja B del Partido Popular. La Audiencia Nacional también condena al Partido Popular como responsable civil subsidiario. La dirección del PP guarda silencio, no comenta la corrupción de etapas anteriores. La esperanza del AVE en Andalucía y Portugal se desvanece. En la cumbre hispano-lusa, Pedro Sánchez, el presidente español, y el portugués, Antonio Costa, solo han dado prioridad a la conexión ferroviaria entre Badajoz y Portugal. Sí, han aprobado un estatuto para los trabajadores transfronterizos y han renovado el Tratado de Amistad y de Cooperación. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Este viernes, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te enseñará el Museo de Bellas Artes de Sevilla y la exposición Cara a Cara, Picasso y los maestros antiguos. Una muestra que presenta 9 obras del pintor malagueño y otras 7 de la colección del Museo Sevillano de grandes maestros barrocos como el Greco, Francisco Zurbarán y Francisco Pacheco. Una coproducción del Bellas Artes de Sevilla y el Museo Picasso de Málaga. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Pues ahí lo tenían, ya lo han escuchado, efectivamente, Jesús Vigorra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Por cierto, Juan Manuel, ¿estás ahí? Juan Manuel es un vigilante jurado del museo, uno de los oyentes de Canal Sur Radio, seguidor del programa de Jesús y también de este, desde que arranca la mañana de Andalucía con ustedes aquí en Canal Sur Radio, algo que sucedía hace 38 minutos exactamente. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Enseguida iremos con el repaso a los periódicos, a las primeras portadas de los diarios más importantes de Andalucía. Pero antes recalamos precisamente en las llamadas de nuestros oyentes, los más madrugadores de Andalucía a esta hora. Y Manolín, el de Palma del Río. Hola, Manolín. Vamos por Andújar, dirección para Córdoba. Muy bien. Con los paquetitos. Y ya buscando cara al fin de semana, no, al puenting. Que ya hasta el lunes ya no empezamos más. Pues el martes, ¿no? Así que lo dicho, buen fin de semana, buen puente. Y siempre por lo negro. Y cuidadito con la carretera y con las lluvias que están a punto de llegar a Andalucía. Aquí llegando a Sevilla, a 17 grados que vamos. Este lío de Logroño con pizza. Con pizza de Palacio. Y con ganas ya que llegue el fin de semana, porque vamos de boda. Una boda de un amigo, de José Erdobla. Y vamos todos los amigos juntos, echaremos buen día. Bueno, bien. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana para todos. Y él también tiene todavía tiempo de arrepentirse, ¿eh? Más llamadas. Buenos días, señores. Feliz puente de Halloween. Vamos, vamos, que nos vamos de puente. Encima viene. 679-40-200. Buenos días. Buenos días. Al Club de los Primeros y a ti, buenos. Quería decir que te he escuchado, Juan Antonio, y pues me ha parecido muy llamarte porque este fin de semana pues estoy esperando este puente, estoy esperando esta mañana, la próxima, ahora esta mañana dentro de un ratito, estoy esperando una familia, mi familia, parte de ella, madrileña, vienen a pasar el puente conmigo. Ah, qué bien. Estoy súper contenta. Claro que sí. Bueno, pues solamente quería decir que... Bueno, solamente quería decirte buenos días. Adiós. Buenos días, hasta luego. Y ahora sí, vamos directamente a la información que corre como la pólvora, relaciones que no paran un momento como la nuestra, teléfonos, café, investigación, escribiendo desde la redacción, ultimando detalles, ajustando la edición del día, la última hora antes de la diagramación, de la impresión, de la distribución, y Beatriz como una posesa de aquí para allá en la redacción, al locutorio. Beatriz, buenos días. Muy buenos días. Una cordobesa maravillosa a estas horas de la mañana que hace esas píldoras gramaticales que yo adoro y que nos repasa ahora. ¿Cuántas es flores? Verdad. No, es verdad, bueno, son días de eso. Son días de flores. Nos repasa eso, las primeras páginas, los titulares más importantes de los diarios más destacados de Andalucía a esta hora de la mañana. Pues comenzamos con una buena noticia que leemos en el Ideal de Jaén. La provincia crea 9.700 empleos en tres meses y supera la cifra de ocupados anterior a la COVID. También en Málaga hoy, la provincia con 656.000 alcanza un récord de personas con trabajo. Leemos también la vivienda turística del futuro, cerraduras digitales, sensores de ruido y detectores de fugas de agua. Un encuentro en Málaga reúne a la industria de este tipo de apartamentos. La cara del empleo la encontramos en Huelva Información. La EPA, la encuesta de población activa, golpea a Huelva con la mayor tasa de paro de España, 63.800 parados. A pie de página también leemos una noticia negativa. Sánchez elude la conexión lusa del AVE con Faro y apuesta por Extremadura. El primer ministro portugués, Antonio Costa, habla de la línea Faro-Huelva-Sevilla como un sueño que algún día llegará. En el Día de Córdoba, la adicción al juego en la provincia crece un 150% en la pandemia. Hoy se celebra el Día sin Juego de Azar, con diversas iniciativas para su concienciación. Además, el centro de Córdoba se anima con la Shopping Week. La Shopping Week, que es de tres días, porque es hoy, mañana y pasado. El comercio inaugura tres días de descuento y ofertas especiales para fomentar las compras. Las tiendas van a estar abiertas hasta las 11 de la noche. Una ciudad que conoce muy bien Beatriz. Ah, claro. Es cordobesa, con lo cual... En el Diario de Sevilla, la atención primaria revela a los médicos, revela con B. Revela de revelar, de rebelión. Facultativos sí. De familia y pediatras reclaman medidas para acabar con la masificación. Una noticia festiva, alfombra roja en la Plaza de España. Espectacular entrega de los premios EL. Sharon Stone centra todas las miradas en la gala. En el Diario de Cádiz vemos una fotografía, un cielo muy azul. Y tres aviones serán cazas o algo así. Maniobras de altos vuelos. Más de 3.600 efectivos participan en el primer ejercicio de envergadura de la Armada tras la pandemia. La fotografía es muy impactante. En el Ideal de Almería, la escasa oferta para viajar sube el billete de avión por encima de los 600 euros y llena los trenes. Los turistas que quieran disfrutar este puente de Almería tendrán que viajar en coche o empeñar medio sueldo en un vuelo por la gran carencia de frecuencias. Terminamos con el Ideal de Granada. La Alhambra encadena tres llenos en fin de semana tras recuperar el 100% de aforo. Pues muchísimas gracias, Beatriz. A así vosotros. Que sigas con tus carreras de aquí para allá. Mi impresora. Corriendo me voy. Ordenador. Y hasta dentro de poquito tiempo. Gracias. Así, repasando la actualidad de los diarios de Andalucía de nuestra tierra a las 6:45. Pues ya lo saben, Jesús Vigorra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y Juan Manuel, que está escuchando la radio en ese lugar, como usted, que puede ponerse en contacto directo con nosotros. Siempre es un placer escuchar a los que de verdad mandan aquí, que son ustedes, los oyentes. Hoy que no está la EFA, voy a aprovechar para saludar a mi compañero de transporte, Ruiz Portero. Luego me regaña, y para que no me se enfaden a los repartidores de IDL. Venga, un buen día para todos. ¿Cómo le buscan las vueltas, a Charo Padilla? Más llamadas. Pues yo creo que la serie esta del juego del calamar, o los juegos del calamar, yo que sé cómo El juego del calamar. Mucha atención. Yo creo que no es muy conveniente que lo vean tan jóvenes. No, yo la vi empezar y las primeras escenas ya dije, uff, qué subidita de tono que está. Y en fin, luego pasan las cosas. Venga, buen fin de semana para todos. Y qué antojo me ha dado el de las migas, ¿eh? Sí, a joder, cualquiera. Ahora a ver dónde saco yo unas migas para mí. Bueno, bueno, habrá que buscarlas donde sea. Un saludo fuerte, buen viaje, cuidadito con esas primeras lluvias que van a caer, se esperan hoy en Andalucía. Voy camino de Ronda, soy comercial de Dulcesol. Primerizo. Buen puente para todos. Sí. Un saludo. Un saludo fuerte a todos ustedes. 679-40-200. ¿De qué se van a disfrazar ustedes en Halloween? ¿Les gusta la fiesta? ¿Prefieren la nuestra, la española? ¿Qué opinan de que los niños se disfracen como en la serie los soldados estos o como sea, los guardias que salen en el juego del calamar? Si se visten así es porque conocen la serie, si conocen la serie es porque la han visto. ¿Cree usted que es adecuada? ¿Así nos va? ¿Empeorará la cosa con estas nuevas generaciones, con las redes sociales, con este descontrol y con esta incapacidad para controlar situaciones como estas? Llámenos y nos lo cuentan. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. El mejor panadero del mundo está aquí, en Andalucía, según los premios World Baker 2021. Premios celebrados y entregados en Múnich hace solo un par de días. Se trata de Domi Vélez, de 43 años, al frente de la panadería El Horno de Vélez. Estuvo con Charo bien temprano, nada más conocerse el veredicto del jurado. Trabajo, trabajo y constancia, ¿no? Y al final, pues mira, el premio se ha venido para Andalucía, para España. Qué bien, qué alegría. ¿Cómo fue ese momento? Porque eso fue virtual, ¿no? Desde Múnich, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, pues fue un momento súper emocionante. Estábamos entre familiares, amigos, parte del ayuntamiento y partidos políticos, todos los partidos políticos. Y la verdad que fue una emoción enorme porque Lebrija está volcado con este galardón, ¿no? Y para ello, no solo para mí, sino para ello también es un triunfo y un orgullo que un lebrijano pues haya llegado a estas cotas. Desde luego. ¿Cómo se llega a ser el mejor panadero del mundo? Hemos hablado antes con un panadero y decía, Charo, es que ahora estamos volviendo atrás, a los orígenes, a cómo de verdad se hacía el pan, después de haber pasado por una etapa en el que el mundo de la panadería parece que no se le daba el valor que realmente tiene. Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Si vamos un poco más allá, pues aunando ciencia también, ¿no? Con esa tradición panadera tan extraordinaria que teníamos en Andalucía. Y después, pues lo que dice mi compañero, ya la figura del panadero pues está lo más alto de la gastronomía. Éramos los últimos de la fila, ¿no? Y de eso me he encargado, de que el panadero tenga repercusión, tenga visibilidad. Ahí tenemos, ¿no? El ejemplo, hemos salido en todos los medios nacionales. El presidente Juanma Moreno pues nos ha felicitado. Ha llegado hasta Casa Real el premio, o sea que, yo qué sé, yo, si le soy sincero, no me lo esperaba, pero es verdad que al final mi objetivo era ese, que se reconociera el trabajo de los panaderos españoles y de los panaderos andaluces, que tenemos unos panaderos en Andalucía extraordinarios, y si mi premio sirve para dar visibilidad también su trabajo, oye, pues bienvenido sea. Zoilo se dedica al comercio de las flores desde Villacarrillo, en Jaén, y en unos días fuertes para el ramo, nunca mejor dicho. Zoilo tiene su kiosco y le ayuda a su hijo transportando flores desde su origen o hasta el lugar donde las pueda vender desde hace ya más de 30 años. Yo vendo flores, claro. Flores. Ahora en este tiempo pues, la mayoría son todas estas, de centro, rosas, graviolos, margaritas, claveles y cosas de esas. O sea que tienes una variedad en el kiosco de flores, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Esta época época es buena, por aquella de lo que se avecina para el lunes y martes, ¿o no? Pues sí, sí, la verdad que sí, claro, ahora pues nos defendemos un poquito mejor, ¿no? Porque tú vas a comprar a los, al almacén, no sé, al sitio... Sí, sí, nosotros vamos a Murcia, vamos a Galicia, vamos a, por ahí a Cádiz, a Chipiona, a Sanlúcar... ¿Y así cuánto tiempo lleva? Pues uno desde el 94, 95, claro. Pues ya llevo unos cuantos de años. Sí, sí, sí, sí. ¿Ahora mismo está ya en el coche montado o qué? Sí, sí, ya estoy aquí preparado para irnos, ¿sí? Porque tenemos que irnos, ya te digo, tenemos que irnos a Mogón, tengo que descargar y irnos al otro lado, entonces tenemos que... Bueno, Charo. Bueno, Zoilo, pues nada, te dejo que tienes que marcharte, que tienes que ir a Mogón y al Badalejo, te espero una buena. Exactamente, luego volvéis a recogerla, pero bueno, que estamos acostumbrados a esto, Charo, nosotros. Madrugada fría, carretera sola. Yo espero que este día... Nunca pasa mi historia. Antonio, granadino que se dedica con Manuel, su compañero, a vigilar la conservación de un tramo de 200 kilómetros de la A92 en la zona de bifurcación a Jaén, Murcia y Almería. Muchos años en la carretera. Sí, llevamos un coche tipo con caja descubierta, con todo tipo de señalización, conos, luces, en fin, todo lo más importante para un momento determinado señalizar cualquier incidencia que tengamos. Bueno, Antonio, ¿cuánto tiempo hace que tú eres vigilante conservador de la 92? 17 años. Entonces habrás visto de todo. Uf, lo que no te puedan imaginar, Charo. Y te habrás encontrado con situaciones muy, muy, muy desagradables, ¿no? Muy, muy, muy desagradables. No sé, ¿qué situación? Muchísimos accidentes, muchísimos fallecidos, muchas cosas. Claro, porque tú llegas a un accidente y tienes que señalizar la carretera, claro, por prevención. Claro, ¿no? Claro, yo y mi compañero Manolo, y hay que cortar un carril, hay que apoyar, hay que limpiar, hay que lo que haya que hacer. Está ahí para el tema accidente, pero luego para cualquier cosa, no sé, un animal que han atropellado, no sé. Claro, resto, claro, animales atropellados, resto de neumáticos, 40.000 cosas que caen en una carretera, que no se puede hacer la gente una idea de lo que te puede encontrar en una carretera. Por ejemplo, ¿tú qué te has encontrado? Lo más curioso, una tienda de campaña abierta. En mitad de la carretera. Sí, en mitad de la carretera, la carril derecho abierta. Balones de fútbol, armarios, colchones, sofás, barbaridades. Pero me imagino que eso, que la gente lo lleva en la furgoneta y se les cae, no se da cuenta, ¿no? Claro, claro, no se da cuenta, ya te avisa, ven para acá, yo digo, un sofá. Un colchón. Madre mía. Digo, ¿quién os avisa a vosotros? ¿Otro conductor? No, nosotros normalmente nos avisa el 112. Vale. Y otra vez el tráfico, la Guardia Civil de tráfico. A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino. Pues ahí tienen que ustedes algunos de los madrugadores, de los primerizos, de los más madrugadores de Andalucía, que son los que habitualmente se ponen en contacto con este programa que es el suyo, que comienza con La Mañana de Andalucía en esta primera entrega hace pues 53 minutos, a eso de las 5. Ya saben ustedes, Jesús Vigorra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla a partir de las 6. 679-40-200 con los mensajes de nuestros oyentes, de ustedes. Ya está aquí el fin de semana, ¿eh? Sí, señor. Venga, un saludo a todos y sobre todo a mi hermano Francisco Rodríguez Paramio, más conocido como el Fran. Bueno, bueno. Como se nota que no está Charo, cuidado con los saludos. Medida de seguridad de Lora de Río, Sevilla. Hola. Dirección Sevilla. ¿Qué tal está? Iván, hijo, manda un WhatsApp ya, que todos los días escucha el programa y no lo manda. Luego te metes conmigo, que todos los días mando WhatsApp. Pero Iván, anímate. De Halloween es un rollo, esa cultura anglosajona que lo está invadiendo, en fin. Bueno, venga, Iván, manda un WhatsApp, hombre. Donde no se pongan unos buenos huesos de santo y unos buenos buñuelos maravillosos andaluces, que no se ponga otra cosa. Pues nada, por aquí estoy ahora mismo en Cambí, estamos a 12 grados de temperatura, cielo nublado, está ahí que parece que va a llover. Hace fresquito, sí. Pues nada, que tengáis feliz fin de semana y ánimo, que ya estamos en Los Santos ya mismo. La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Domi del Postigo se pone en marcha a las 9 para darles compañía en la mañana del fin de semana, Días de Andalucía, con magníficas historias de actualidad. Domi nos adelanta parte de sus contenidos con todo listo para darles información y sobre todo entretenimiento desde mañana a las 9 en punto. Domi, buenos días. Mi querido Juan Antonio Jurado, hola a todos, a los primeros que están contigo. Sí, señor. Como siempre, nuestra querida Charo Padilla me da permiso para que yo haga como de oyente también un poquito y os invite a todos a que disfrutéis desde las 9 de la mañana hasta las 11, este sábado y el domingo, de Días de Andalucía en la Radio Pública Andaluza, en la misma en que tú estás siendo de los primeros con los primeros y las primeras, que son los únicos verdaderamente importantes de la radio, nuestros magníficos oyentes. Y claro que vamos a hablar de Halloween, y claro que vamos a hablar de la magna, de ese camino de la gloria en el que andan empeñados ni más ni menos que 16 cofradías del tirón en Málaga. Si así sucede y el cielo lo respeta, la verdad es que va a ser una jornada absolutamente histórica. Y evidentemente, claro, vamos a hablar de otras muchas cosas. Por ejemplo, se estrena en el cine Érase una vez en Euskadi, y su director no es más que un niño hijo de granadinos que recuerda su infancia siendo eso que llamaban allí en aquella época maqueto, con ETA como telón de fondo y la crisis económica en los trabajadores que fueron de Andalucía a trabajar allí al norte, ¿no? Y vamos a hablar también con Antonio Manuel, que presenta libro en la Feria de Sevilla sobre el cante hondo, el flamenco. Y vamos a hablar de Amparo Muñoz, porque Ángel Caballero, que fue su amigo, el actor andaluz, trae a Andalucía la obra que le prometió que le haría, y en fin, sí, que muchas gracias y que os espero a todos. Pues será un placer, Domi, estar contigo. A las 11 después, en el fin de semana, tras las noticias, Gente de Andalucía con Pedro Rosa y Ana Carvajal, en un programa divertido, también repleto de contenidos relacionados con tradiciones, con cine, con gastronomía, con información y sobre todo preocupado y ocupado en llenar su aparato de radio con la alegría de nuestra tierra y de su gente, con la que también contamos cada instante en el fin de semana y, por supuesto, con todos los primeros de Andalucía. Pepe, buenos días. ¿De qué hablas? ¿Qué nos traes este fin de semana en tu programa, en Gente de Andalucía? Buenas mañanas, Gran Jurado y Club de los Primeros. Pues este fin de semana va a ser muy especial. Cambio de hora, Halloween, los santos y los difuntos, muchas tradiciones en nuestra tierra relacionadas con las festividades del 1 de noviembre, y vamos a tratar de estar en muchas de ellas. Además, Enrique Sánchez será nuestro invitado en Gente Popular, y el historiador Manuel Romero Talla Figo nos presenta su libro sobre el testamento de Juan Sebastián Elcano en el 500 centenario de la primera circunnavegación de la tierra. Más quiere. Os espero a todos. Un besito, Jurado, y viva Cantillana. Muy bien, Pepe. Gracias, hombre. Y muy buenos días. Otro de los madrugadores andaluces ya preparando su programa. 679-40-200. Soy Bulay de Jerez. Hacía tiempo ya que no hablaba, porque no podía. Salía a las 6 a repartir. Ya. Hoy he podido salir un poquito antes y hablar con ustedes. Que nada, quería darle un fuerte abrazo a todos los camioneros, a todos los transportistas, a los trabajadores que estén levantados a esta hora, panaderos, pescaderos, etcétera, a todos. Y a ustedes, los primeros también. Y nada, a luchar ahí con la vida y que tengan buen fin de semana. Eso deseamos a todos los oyentes. 679-40-200 es nuestro cordón umbilical, nuestra conexión directa con los oyentes madrugadores de Andalucía, los primeros de nuestro club. Aquí estamos ya metidos en faena, ya un rato, de panadería al pantano. Saludito a mi compi Juan. Y yo eso de Halloween, eso a mí, conmigo no va. Eso de las fiestas extranjeras, eso no va conmigo. Y enhorabuena al compañero, al panadero, ¿vale? Venga, hasta luego. Bien, pues hoy prácticamente no hemos tenido ni siquiera tiempo para esto de la música. ¿Qué le vamos a hacer? Nos hubiese gustado, por ejemplo, recordar que un 29 de octubre de 1988, Dire Straits obtenía su cuarto número uno con el disco Money for Nothing, un tema compuesto por el guitarrista, antiguo profesor de literatura, Mark Knopfler, con la colaboración de Sting. Ahí es nada, dos representantes de lo mejor y lo más granado de la música británica. Familia, gracias por estar ahí. La mañana continúa. Los esperamos aquí el próximo lunes con Charo Padilla.